noches, bienvenidos un lunes más aquí a Radio Crash, La Voz del Árbol. Todos los lunes de 9 a 11 estáis aquí. Hoy muy bien acompañados con un personaje que os voy a presentar ahora mismo. Dicho, un lunes más estamos aquí y tengo la suerte de estar con un músico con el que voy a compartir las dos próximas horas. Y bueno, pues vamos tocando todos los palos musicales porque hoy nos acompaña un flautista que hasta ahora no hemos tenido. Hemos tenido un saxofonista, sí hemos tenido ya. Él toca la flauta, él toca el saxo. Y tengo la suerte de estar aquí con el señor Don Mero Gutiérrez Huerta. Hola Mero, ¿qué tal? Hola, bien, ¿qué tal? Acércate un poquitín al micro, ya sabes cómo oye esto. Ya. O te subo un poquitín aquí para que se nos oiga bien. ¿Me se oye? Se te oye muy bien. Venga. Yo te oigo por un canal en los cascos, pero bueno, esto ya es un problema de los cascos míos. Yo también te oigo por aquí. Nada, lo primero quería daros gracias por traerme y lo segundo, felicitarte, que no tuve todavía la ocasión, por ese pedazo de disco que sacaste. Pues enhorabuena, ¿eh? Muchas gracias, de eso se trata. Vamos a hacer publicidad hoy también. Hay que publicitarse todos. Sí, me hago publicidad todas las semanas, pero bueno, hoy también tocará un poco. Pero bueno, y sobre todo vamos a compartir el programa contigo. Como decía antes, pues... ¿Dónde vives, Mero? Porque no lo sé yo. Yo vivo en Tolivia, desde el año 2006, sí. Vives en Tolivia y, bueno, eres flautista, como dije antes, también saxofonista... Mm. Eres profesor en la escuela de Llanera y no sé si en algún sitio más. Sí, también estoy dando clase en People School en Ciaño. Estamos ahí, que vamos a hacer, sí, aprovechando ya, la publicidad. Ya contaba con ello. Pero bueno, dará tiempo. A lo largo de dos horas nos dará tiempo, sí. Hablar de... Pero es un músico que está muy activo en la escena asturiana, por decirlo de alguna manera, como se suele decir, porque siempre está... Pues primero como alumno en cursos y ahora fomentándolos, dándolos. No sé si ese curso... Estás tú de profe, ¿no? En el que hablaremos, sí, luego, ¿no? Bueno, lío un poco ahí a Alfredo. Ya la primera vez que voy a hacer un curso, pero bueno. Alfredo, como yo, un buen compañero de viaje, ya, el mejor que se pueda tener. Pues hago, venga, yo cojo la parte de la iniciación y tú coges la parte avanzada. Bueno, a ver qué tal sale, ¿no? Pues muy bien. Sí. Y ya seguiremos hablando también, dará largo y tendido para hablar, sobre todo el festival ese Tolivia... ¿Tolivia Jazz Rural es? Tolivia o Rural Jazz, como quieras. Rural Jazz suena más anglosajón, más guay, ¿no? Uh-huh. Y tenemos preparado un tema, ¿no? Que me dijiste... Sí, ritmo toliviano... Del omnipresente Jacobo de Miguel. Dedicado, pues, a Tolivia, al ¿no? Festival de Jazz de Tolivia. A tu pueblo. Sí, sí. Y ese festival de jazz que hay allí. Pues vamos a empezar con ese tema y ya seguiremos muy hablando. Bien. Thank you. Será el ritmo toliviano, un tema dedicado a Tolivia y tocado por Jacobo de Miguel. Un disco que ya hemos puesto aquí, yo creo que en el primer programa ya puse este disco de Jacobo de Miguel, cuarteto, Rock Kilo, con Roberto Somoza al saxo, King García y Carlos López a la batería. Lo dicho, un tema que dedica Jacobo a Tolivia, que se lo merece, un tema que se llama Ritmo Toliviano, porque Tolivia es un sitio muy chiquitito, lo hablamos antes, es un pueblo que nos va a explicar ahora Mero, que está aquí, que vive, él vive allí, su mujer es de allí, me estaba comentando, y hace un festival de jazz desde hace años, y hay que hacerles un homenaje a Tolivia. Yo creo que igual que Bueño, ¿no?, también, que lleva bastantes años haciendo, es de los dos sitios emblemáticos de pueblos pequeños con un festival de jazz, ¿no?, que es curioso. Sí, pero en Bueño no tenemos a los directivos viviendo de muchas empresas, pero bueno, hacemos lo que podemos. ¡Ay, ay! Pero bueno, oye, también hace un festival, hay que reconocerlo, por supuesto. Sí, sí, tiene más medios, pero bueno, oye. Tiene más medios que vosotros. Claro. Acércate un poquitín al micro, porque sí. Si no... Entre que no oigo por una oreja, no sé si la tengo taponada, oye que el casco no funciona, pero no sé si se oye bien. ¿Cuántos años lleváis con Tolivia Jazz? Rural? A ver, pues el primer año fue en el 2007, o sea, vamos, seis ediciones. Esta era la sexta, sí. ¿Ha pasado ya gente por allí? Madre, sí, bastante, sí, pasó, ¿no? Yo creo que asturianos, ¿visteis pasar ya? Bueno, casi todos. Uh-huh. Y después, pues ya te digo, pasó gente como Paloma Berganza, así de fuera, ¿eh? Paloma Berganza, pasó Matthew Simon, trompetista, uh-huh. Andreas Priestwick, que bueno, tiene mucha relación conmigo, bueno, con Asturias. Marco Vallalli, que tengo también un disco por ahí de él, batería, que fue con Mapi. Ajá, Marco. Y más de fuera, pues no lo sé. Bueno, y aparte de fuera de Asturias, también fueron Posterior a Gradín, fue King García, fue el otro día también a tocar. No sé, muchísima gente, ¿no? Sí, antes tenía un formato, no sé cómo empezó, si con dos conciertos quizás. Sí, antes eran dos días y se hacía en la plaza del pueblo. Y ahora se hace en el centro social, que desde el año lo tenemos desde el año 2009, me parece, no lo sé exactamente. Cuando el plan E de Zapatero famoso se hizo el centro social. Y bueno, ahora hacemos ahí, centramos ahí todas las actividades porque, vamos, tenemos un centro ahí y la verdad le damos mucho mucho rendimiento. Sí, pero no hacéis el festival, lo comentamos antes, no seguidos, esos dos días seguidos, sino que hacéis en diferentes meses. Sí, incluso, cada año, ¿no? A ver, cada año fue haciendo, va cambiando de idea, ¿no? Este año hicimos hasta un curso con Alfredo, y entonces la idea es, pues, entre lo que te aportan los que tocan y los vecinos del pueblo, oye, todas las ideas pues son buenas y, bueno, lo importante es mejorarlo, ¿no? Hay que... Claro, claro. ¿Cuántos vecinos hay en el pueblo? Pues viviendo de diario creo que somos sobre 80, nada más. Después el fin de... la asociación tiene 200 y pico ya. Y el último socio que se hizo fue Jacobo, precisamente. La asociación de... De Tolivia. La asociación se llama El Cascallo y a través de la asociación se hace todo. No es como otros pueblos que a lo mejor hacen una sociedad de festejo solo para hacer fiestas. Allí se hace... Pues mira, te comento. En enero tenemos San Antonio. Bueno, como tenemos dos horas... Da tiempo a comentar todas las fiestas de Tolivia. Pues en enero tenemos las fiestas de San Antonio. En febrero solemos tener carnaval. Bueno, depende esto del tema fechas de religiosas. Ahora tuvimos la espicha también de Semana Santa, del Jueves Santo. Tenemos también ahora en mayo, hacemos todos los años una marcha covadonga que se hace desde Tolivia andando. Y esa marcha creo que es, bueno, ya lleva muchísimo, creo que es lo más veterano que hay ahora de actividad. Ya lleva muchos años haciéndola. Uh-huh. Y van hacen dos días. Paran a dormir en, creo que es en Villamayor, me parece, y después se hacen el resto hasta Covadonga andando. Y después tenemos el festival de cerveza, que antiguamente era un mercado tradicional, y ahora hacemos un festival de cerveza, que la peculiaridad que tiene es que es el único que hay en el norte de España que es de cerveza artesanal. Uh-huh. Y ahora mismo los que llevan el festival de cerveza tuvieron reunidos en Sevilla en marzo, Y Tolivia es como el epicentro del norte de España para el tema de la cerveza artesanal. O sea que, y este certamen va a ser el 13 de julio. Y bueno, si quieres, ya hablaremos también después del programa de él. Y, sí, tal. Sí. Pero bueno, lo que ayer el Festival de Jazz, ya te digo, empezó en el 2007 y la idea fue porque yo nunca había vivido en un pueblo. Y si en las ciudades hay pocas actividades culturales, ya imagínate en un pueblo, que no hay nada, ¿vale? Uh-huh. Y entonces, bueno, empecé con la idea y unos dicen que estaba Yoku, otros que quién iba a venir aquí, otros que no sé qué, y bueno. Y la verdad, pues ya que desde el primer año ya tuvo aceptación, bueno, no sé por qué, y funcionó y bueno, hasta hoy. Además que es una zona preciosa, muy bonita, sí, sí. Y el pueblo es guapísimo. Es difícil llegar, ¿no? Comentabas una anécdota antes. De hecho, yo toqué un año... Hace 3 años con Javi Martínez, el trompeta. Con el trompeta, sí. Sí, y yo creo que nos pasamos un poco también. Tenemos que dar la vuelta. Porque Tolivia tiene el cartel abajo, ¿no? Y después hay que seguir un poco más para arriba y ya te metes en el pueblo. Y entonces, el primer año, curiosamente, los músicos que vinieron con Paloma Berganza llegaron sin problemas. Y eran todos, pues, uno era argentino y el otro venía de Madrid y tal. Y los que eran asturianos, pues se pasaron casi todos. Y fue porque la semana anterior hubo un accidente con un coche y tiró el cartel de Tolivia al suelo. Por eso se habían pasado. El que traía el piano, Pablo, para alquilar, se pasó también. Bueno, y hoy no empezamos el festival. Pero no, después... El primer concierto y todo el mundo llegando tarde, ¿no? ¡Qué nervios! Bueno, en el día es lógico llegar tarde siempre, pero bueno. Siempre hay otro vuelo antes en otro lado. Sí, sí, seguro. Y que no falte. Ojalá, ¿eh? Fuera verdad esto que estamos diciendo. Bueno, el problema del jazz, a veces jazz y que no oye como otras formaciones que siempre tienen un grupo estable y tal, como estáis todos liadísimos, pero bueno, eso es también ya normal por el tema económico. Y bueno, y a veces es difícil contratar a alguien en específico porque, no, oye, ahora estoy con no sé quién. Bueno, anda. Pues, y tal. Que eso es muy... Sí. Abarcáis muchos palos y tal, pero bueno. Pues yo creo que podemos escuchar, hablando de Paloma Berganza, ¿no? Sí. Podemos escuchar un tema que se titula Sous le ciel de Paris. Eso, muy apropiado ahora para el cielo que tenemos estos días. Bueno, hoy mira, él estuvo un poco mejor, pero bueno. Sí, pero bueno. Vamos a escuchar a Paloma Berganza. Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air éperdu. Sous le pont de Bercy, un philosophe. L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité, près de Notre-Dame, parfois couve un drame, oui, mais à Paname, tout peut s'arranger. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, l'espoir fleurit au ciel de Paris. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants, il fait gronder sur nous son tonnerre éclatant. Mais le ciel de Paris n'est pas longtemps cruel. Pues esto era Paloma Berganza, un disco que se llama Avec le Temps, un tema que se llama Sous le ciel de Paris. Y creo que vino con Andrés Lewig en la batería, que toca mucho ahora con Federico Lester, que manda mucho por el Facebook. Uh-huh. Y Daniel Yacaré al piano, creo que era. Sí. Y Dani Casillas, que yo de aquí de casa, al contrabajo. Sí, señor, qué bueno. Oye, vaya memoria que tienes. ¿Te acuerdas de todos los conciertos de la gente que tocó? Casi. Empecemos. Todo, sí. Este era el primero. El segundo. El segundo fue Tener a Gradín, tío. Hostia, Tener a Gradín. Con Feito al piano, sí. Vino la batería Félix y Horacio al contrabajo. Sí, el otro día la puse aquí en el programa, hace ya, bueno, de los primeros programas, y tenemos un amigo que se llama Luis, que va a todos los conciertos del Alambique, que nos escucha. No la conocía y se enamoró de su voz y estamos intentando que venga a tocar aquí al Alambique. Bueno, pues a Tolibe ya va dos veces que fue. Ya fue dos veces. Y no otra vez con el guitarrista, guitarrista... Luis Jiménez. De barba, ¿no? ¿Cómo se llama ese chaval? Luis Jiménez. Luis. Sí. Que dije que se parecía a Chacón y que me dio un poco raro. Es que vaya insulto. Digo, bueno. No, es que Chacón, Joaquín Chacón es otro gran guitarrista de jazz. Sí. Pero los estilos son diferentes. Luis toca y otra onda. Y vino con Marcelos Cris y el batería no me acuerdo quién era ahora. ¿Sería Félix? Era Félix. Félix, sí, claro. Félix toca sí. Mucho con ellos cuando ellos vienen por aquí. Sí, habían tenido algún problema con una fecha que ellos cayó en Tapia, no sé dónde era, me parece. Uh-huh. Eso no fue hace mucho, ¿no? No, eso hará 2 años, sí, por ahí sería. O sea que la primera edición del festival tuviste a 2 cantantes. Sí. Tuviste, qué guay. Sí, sí, sí. Sí, sí, en este disco que escuchamos de Paloma Berganza está Horacio y Casto y Víctor Merlo, ¿no? Merlo, Noah Sai, no sé cómo se pronuncia, en batería, Noah Sai. A Noah Sai con Antonio Serrano. Porque bueno, ahí hablaremos también de que cuando organizaba los cursos de Llanera, que ya ahora. Pero ese es otro tema, ese es otro tema. Ahora estamos en Tolivia Jazz. Bueno, pues sí, de Tenerla tengo otra anécdota, no creas. Sí, cuéntala. Estando de vacaciones en Vigo, yo tengo un colega ahí, 2 colegas gallegos que hice la mili con ellos, y uno de ellos. Y aficionado a la música, tiene ahí un cuarto pues muy chulo, ya lo quisiera tener yo para mí en casa. ahí uh-huh. debajo, tal, toda la batería montada. Y el tío tenía allí unos cuantos carteles con el grupo de él con quien había actuado. Estaba allí. Y esto fue en el 2010 o por allí, o 2011, no me acuerdo qué año fue. Y yo veí Terela Gradín en un cartel. Y yo, ¿de qué me suena a mí Terela Gradín? ¿No? Pero Terela ya y la había tocado ya en el festival, ¿no? De Tolivia. Sí, sí, había tocado. Entonces, claro. Pero esto era del año 80 y pico, el cartel era muy antiguo, el cartel de él. O sea, que Terela lleva cantando ya, y que después dije yo, meca, si Terela tuvo en Tolivia, y el que estás contando. Terela Gradín, y yo, sí, sí, joder. Y tal. Y aquel cartel era viejo. ¿Sí? Y ya estaba Terela por ahí cantando. A Tolivia vino con, el primer año vino con repertorio así más de Beatles y más haciendo versiones así más adaptadas al jazz. Sí. Y el segundo año, no, el segundo año vino así más estándar. Sí, en el disco de Pascal, al que fue el primer disco de ella, hay temas de Radiohead, por ejemplo, que hace versiones. Sí, ahora están grabando un disco, Luis Jiménez y ella, que tiene muy buena pinta, con cuerda, con un cuarteto de cuerda. Sí, el chaval ese es muy interesante. Uh-huh. ¿Ese chaval navarro también? Luis Jiménez es de Zaragoza. Zaragoza, vale. Sí, Luis Jiménez es profe en Pamplona, fue profe mío en los uh-huh. años que estuve ahí. Bueno, ya lo conocía de años antes y muy buena gente y muy buen músico. Uh-huh. Ahí en Pamplona hay nivel. Yo estuve allí, que hablamos después también, estoy en todos lados. Sí, hombre, nivel. Tuvimos ahí de intercambio de vino, con la, de chorizos. Con la Big Bang. Ahí conocí a Marcelo Scris también, que mira, después... Sí, hay muy buen ambientillo y muy buena gente. Pasó mucho sí. por Tolivia también Marcelo. Marcelo ya va dos veces también que va. Sí, con diferentes formaciones uh-huh. y tal. Y... ¿Marcelo fue con el trompetista contigo? Sí. Y con Terela fue la última vez, ¿no? Sí, vino con Terela la última vez. Marcelo debió tocar más de un par de veces, yo creo, incluso, ¿no? Puede ser, puede ser. No sé, bueno, había que mirar los archivos. Que los contrabajistas... brillan por su ausencia muchas veces. El bajista, bueno, no mucho, de hecho, el primer año, eso me va, bueno, pues a vosotros vais a cobrar menos porque, joder, venís con todos. Repite, sí, sí, el contrabajo tiene mucho futuro en este momento. Pero hablemos sí. de baterías, por ejemplo, vamos a cambiar. Baterías, vamos a ver, baterías. Aprovechando que tengo aquí preparado, ¿no? Tenemos preparado sí, algo. Sí, tenemos ahí preparado a Marco Bayani, que se produce, ¿no? Bayani. A Bayani, argentino. Que vino con el grupo de Mappy, ¿no? De Mappy, con Joshua al contrabajo, él a la batería y... ¿qué me falta? ¿Alguien al piano o la guitarra o algo así? No sé. ¿Quién venía? ¿Venía al piano o venía a la guitarra? Me estás fallando mero, yo pensé que tu memoria era prodigiosa. Ahora ya sí, veo ahora... que no. Bueno, ya se me ocurrió, ya... Sí, ya Marcos lo conoció además en Ámsterdam. Creo que era Jacobo, el piano Jacobo, ya está. Seguro. Sí, sí, sí, sí. Sí, porque estoy de acuerdo que hablé con él de un detalle del que venía de un avión, que tal, para colaborar un poco con el billete. ¿Ves? Jacobo, al piano. Vale. Sí, pues... aquí tengo un disco que me has pasado, ¿no? Que es de él, ¿no? Firmado, no sé, bueno, aquí... no sé de quién es el disco, porque pone el nombre de todos. Sí, lo que pasa... a ver, como los que pasan por allí, tengo la gran suerte de que me regalan discos. Tengo una colección ahí buena, que hablaremos también de eso también. Y después, pues traje cosas que tengo de la gente que pasó por ahí para tocar, ¿sabes? Bueno, como ves, traje todos los discos que tengo en casa y vamos. Sí, señores y señoras. Aquí se ha traído toda la discografía que tiene en casa. Me tiene lleno esto de discos. Digo, pero bueno, ¿a dónde vas? Pero si vamos a hacer 2 horas nada más, como yo qué sé, 9 temas o así, pero joder. Nada, nada. Y son todo de gente que tocó allí, hijo, pues sí que ha tocado gente allí, ¿eh? No, todo no. Hombre, Duke Ellington. Duke Ellington, ese también tocó allí. En espíritu, pero bueno. Bueno, pues a lo que íbamos es que merece la pena escuchar esto. Por lo que veo aquí, el grupo es Celano Bayani Group, que es el guitarra. Guillermo... Yo digo Celano, pero pone Celano, igual es que me estoy yendo a la pronunciación. Me imagino que es también argentino por este nombre. Y Marcos Bayani a la batería, aparte de, bueno, hablamos antes que está Gorka Benítez al saxo, ¿no? Sí, fenómeno. Tremendo tipo. Éxito bien, no estuvo en Tolivia, pero ya estará. Eso hay que traerlo, que ese es un gran, grandísimo a saxofonista. A ver, tenéis que traerlo vosotros, claro. Nosotros... Bueno, los que traéis ahí a los músicos sois vosotros. Sí, sí, sí. Les engañamos y luego tocamos con ellos, ¿no? Yo cuando tengo que hablar con gente, siempre hablo con gente de aquí de la casa. Ahora, la gente que viene así de fuera, sí. Bueno, digamos entre comillas de fuera, bueno, fuera de Asturias, No hay tampoco por... Bueno, no pasa nada. Lo que pasa siempre es porque te lo dice alguien de aquí. Yo nunca contacté directamente con gente así. ¿Sabes? Sí, hombre, también es más sencillo... La idea siempre del festival es hacerlo con gente de aquí siempre, por supuesto. Oye, si después... Es bien para todos, oye, que venga aquí este trompetista o este guitarrista, o no sé quién. Y si se puede, pues se hace y ya está. Hombre, claro, hay que, por supuesto que hay que apoyar la gente de aquí, pero necesitamos ver gente de fuera también, sí, hombre, ¿no? Porque claro, no vamos a tocar siempre los mismos, ¿no? Lo que pasa es que yo si tengo que traer a todo un grupo de fuera, no... Claro, no, no, eso no, es lo que iba yo. No podemos, no... Claro, se trata la de rifa traer... del jamón no da pata. Esa rifa del jamón que hacéis siempre, ese jamón que existe realmente. Sí, sí. Jacobo ya dio fe de ello. Sí, le tocó un año a Jacobo. Sí, sí, y él estaba tocando. Y sí, en el descanso estábamos ahí, bueno, saltó el jamón y dando Jacobo así en voz baja. Tío, que me tocó a mí. Doy vergüenza. Y yo, ¿qué me estás contando? Bueno, tocó tanto tiempo, pues compró, tú no compras una papeleta. Y bueno, que tocó yo aquí a Jacobo y tú, ¡tongo, tongo! Pero bueno, ahí. Sí, suena tocar un poco a tongo. Siempre toca, ¿eh? Bien, toca. Bien, muy bien. Pues la rifa del jamón no sé si dará para tanto, pero bueno, el caso es que hay que apoyar a ese festival, traiga gente de fuera o no la traiga, pero... Estamos con ese festival a tope. Vamos a escuchar pues alguien que pasó por el festival, al batería Marcos Bayani, con un tema que se titula Daily Trip. Dice Mero, ye raruku, pero está guay. Sí, sí que mola la onda de este disco del batería Marcos Bayani, que estuvo en Tolivia. Y bueno, con grandes músicos como Gorka Benítez, ¿no? Al saxo. Y comentamos eso, pues que por el festival pues ha pasado ya mucha gente muy, muy interesante. Grandes músicos, no solo gente de aquí, sino gente de fuera. Y nuestro programa de hoy pues va de contar anécdotas, cosas como me hizo Amparo, de en plan abuelos cebolleta, contar historietas y historias. Pero mola, ¿no? Sí, claro. Claro que sí. Es que si no, 2 horas, no sé, a ver. 2 horas, ¿qué podemos hacer? Claro. A echar un altute, vale, ponemos música, nada más. Y la suerte que tiene Mero, que es el que organiza ese festival de Tolivia que estamos hablando todo el tiempo. Al final vamos a hablar solo del festival de Tolivia, se nos van a pasar las demás cosas, ¿eh? Las ventajas de ser el organizador es que, pues bueno, los músicos que pasan por ahí le regalan discos y estamos aquí descubriendo pues grandes joyas como este de Marcos Bayani. Ahora me ha pasado de otro batería, que es Rock García, que ha estado hace poco, ¿no? Sí, estuvo este año. Estuvo con Jacobo también y con Masa Kamaguchi, el contrabajista este japonés. Que nos encanta, ¿no? Dicen que ahora mismo es el mejor que hay en España, no lo sé. ¿Eso cómo se mide? Pues cuanto más lejos estés de España, mejor. Y estoy como está en Asia, pues será. No, es un no vive en Barcelona, creo, ¿no? Sí, ahora está afincado aquí en Barcelona. Pero sí. No conoce a nadie de Barcelona, porque no conocía a Matthew Simon. Ni a David Pastor. Y yo, tío, ¿tú vives en Barcelona de verdad? Y yo, sí, sí. Pero claro, no, un tío genial. Y además, ya te digo, da gusto porque a veces traes gente de fuera y vamos. Y hay que andar poniendo ellos una alfombra y esas cosas. Este no hace falta, ¿eh? Este ya bien con él apuesta y nada. Se busca la vida para todo. Un tío genial. Y el batería, Ro García, bueno. Creo que hasta ahora ya, vamos, la estrella del Tolivia Jazz, porque vamos, el tío que tocó con Diana Grohl ya son palabras mayores. Entonces, bueno, un placer que haya venido a Tolivia. Otro muy interesante también, muy agradecido, ahí cuando vamos, ahí como siempre damos de cena a los que van a tocar, cena de casa, pues ya te digo. Fliparon, ¿no? Fliparon colores y que comió, bueno, muy agradecido, muy, bueno, gente muy... Que bueno, que va en relación siempre. Cuanto mejores son los músicos, normalmente no mejores personas son y no dan problemas de nada. Suele pasar con todo, casi todo. Pues estamos viendo aquí un disco que me has pasado, bueno, me has pasado 2, de Rob García. Y tenemos uno que tiene una canción que se titula A Flower for Diana. Y estamos ahí intrigados. Si ¿Será para Diana? ¿Será para Diana? A ver. ¿Será para Diana? No sé, yo creo que lo vamos a poner y vamos a salir de dudas. A ver. ¿No crees? ¿Eh? Pues ahí está. Thank you. Pues sí, señor. No sé si es para Diana o para Manuela o para quien sea, pero es muy bonito esto que escuchamos. Un tema de Rock García, que es un batería que estuvo en Tolivia, en este disco que se titula Perennial, donde toca Noah Preminger el tenor, Dan Tefter piano y Chris Litzkap en el contrabajo. Y bueno, yo creo que podemos ya dar carpetazo al Tolivia. Bueno, yo creo que todavía tendrá alguna reminiscencia antes de acabar. Eso suena muy feo eso, dar carpetazo. No, creo que va a venir otra vez por aquí este, ¿verdad? Me acuerdo de decírtelo. Sí, creo que va a repetir con Massa otra vez. ¿Que vuelve al Tengo festival? Tengo entendido que va a volver por Asturias, no sé. Si al festival, a ver qué fechas, si vuelve, bueno, estaremos al tanto, claro. Danos una primicia para el año, para este año. Hombre, igual, no sé, Pizarro igual va por allí, vamos a ver. Sí. Con el tema del árbol. Bien, dio resultado que te trajera al programa. En Tolivia, como hay tantos árboles, oye, está bueno. A ver qué nos dicen. No, ¿no? Y que este año ya, por culpa de tu disco, que hubo gente que se rajó en ir, porque no sé qué pasó ahí. Oye, ¿qué va? Estoy con Pizarro ahí, tío, para sacar el disco, grabando, no sé qué tal. Claro, como estuvimos 3 años concentrados para grabar el disco. No sé, pero algunos se lo tomó muy en serio. Porque... Sí, porque no fue, ¿no? Sí, hombre, sí. A ver si, bueno. ¿Qué estás tú, Félix, Javi y Horacio, no? Sí. Bueno, genial. Mira qué cuarteto más ha fallado. ¿Qué más querés? Estamos haciendo negocios en las ondas, aquí en directo, aquí sin chanchullos. Como ves, todo claro, no hay tráfico. El otro día entrevistó a Beba Udí y ya quedó también en ir por allí, no sé. Como vaya mucho a la radio, pero bueno. Pues nada, sabéis que nos podéis llamar y pedir conciertos en Tolivia al 985-14-23-45. Aquí en Radio Crash, de verdad, a ver si alguien alguna vez consigue llamar y hablar con él en directo. Y si no, pues nos escucháis por la radio, en el 105.0, Radio Crash. Si no, en la página web también de Radio Crash se puede escuchar. Y si no lo podéis escuchar hoy, los miércoles de 1 a 3 se repite el programa. ¿Qué más queréis? Y si aún así no lo habéis escuchado... ¿De la madrugada? No, de la tarde. Ah. Así que el miércoles te puedes escuchar. Bueno, todas las tonterías que hemos dicho aquí. Y si no, pues en el podcast de Radio Crash también se colgará el programa dentro de un par de días. Y ahí están colgados todos los programas de Radio Crash para que los podáis escuchar si queréis. Y yo quería cambiar de tema. Bueno, pues cambiamos de tema. Venga. Bueno, cambiaré de tema un poquito porque estamos todo el tiempo hablando de Tolivia. Y quería hablar de... Es que me acabo de acordar una cosa. Es que es la leche. Vamos a hablar de los cursos, pero es que me acabo de acordar otra cosa. Mero tiene un pasado, tiene un lado oscuro. Tiene un lado oscuro y es que Mero... Esto se me acaba de ocurrir ahora. Menos del Real Madrid. Ay, amigo. Entonces yo quería hacer una pregunta. Soy el lado blanco, no el lado oscuro. Pero... Bueno, para muchos es el lado oscuro. Quería preguntarle, ¿cómo se siente al estar rodeado de tantos antimadridistas entre los que yo estoy? Hombre, pues ya estoy acostumbrado, no pasa nada. Yo llevo muy bien. En Tolivia hay muchos antimadridistas. Que si yo sé de eso, igual no iba a vivir ahí para Tolivia, pero bueno. Pero no solo en Tolivia, ¿eh? Pero llévase... Mira, bueno, a ver, jolín, si fuéramos ese mismo equipo... Vale, se había aburrido, ¿no? Encima ahora, como os ganamos siempre, no pasa nada. Sí. No, yo no soy del Barça, ¿eh? No pluralices contra mí, porque yo soy del Sporting, nada más. Y encima hay este Oviedo también, ¿no? Creo. También. ¡Me cago, tío! ¡Pero te lo tienes todo! ¿Qué quieres, macho? Ya sí. Lo de Oviedo fue... Tiene que haber de todo. Cuando yo era pequeño todo el mundo decía, yo quedo en Madrid, yo cualquiera, pero hay que ser de un equipo asturiano y tal. Y yo, bueno, pues como son todos del Sporting, yo del Oviedo. Tú siempre puedes llevar la contraria, el Madrid también, ¿no? Desde todos del Barça. Y pues... vamos a subir este año el Oviedo también. Hoy, ojalá que suba también el Sporting, ¿eh? Sí, no de supuesto, ojalá que suban todos hasta la cumbre más alta del mundo. Y bueno, después de este inciso... Ya conocéis un poco mejor a Mero. Ahora yo cuando va a llamar la gente por teléfono, a ponerme para ir. Por eso lo hago, esto es un programa rosa de esto, es un programa de amarillo, de esos de crear polémica. Y oye, que cuesta que ya vino al Molinón bastantes veces a ver fútbol, ¿eh? ¿Sí? ¿A ver el Sporting? Sí, con mi cuñado y el Sporting cerrado también. Bueno, no, pues entonces te perdonamos, venga, vale. Pues quería comentarte un poco lo de los cursos, ¿no? Al principio del programa dijimos que, bueno, hay un curso ahí preparado que nos hablarás ahora de él, pero yo creo que nos conocimos realmente bueno, no sé si nos conocimos antes, pero coincidimos en varios cursos del antiguo instituto. Sí. Antiguo instituto que lleva un montón de años haciendo cursos de estos de improvisación del verano. Sí, 16, 17 años ya. Joder. Ya llovió, ¿eh? Pues en esos primeros estábamos Mero y yo allí. Lo que pasa, yo fui una vez... Pasaron otros 4 años y volví, o algo así. Y no lo aproveché también. Y no habías como estudiado tú. Lo que te habían mandado. Y quedé en la dominante nada más, en la cola de séptima y nada más. Pero bueno, oye, ahora ya todo valió. Yo fui más que nada por el tema de Andreas Priestwick, que siempre fue. Siempre lo seguí desde chaval y vamos. Pero lo conociste en curso, ¿no? Yo conocí en un concierto que dio con. Con Turienzo y con el bajista este, ¿cómo se llama? Que iba con Julián, ¿era? ¿Julián Flasinelli? Sí, creo que era Julián. Que es guitarra también, ¿no? Sí, que guitarra, y tocaba el bajo de aquí, sí. Y la batería, creo, igual era Félix también, no me acuerdo. Y tocaban en un bar aquí en Gijón, que ya cerró, el Diario, puede ser, o algo sí, así. Sí, el Café Diario, qué bonito, sí. El Café Diario. Y ahí fue la primera vez que conocí a Andreas. Y después, bueno, cuando fue el curso fui con él y bueno, y ahora incluso somos muy amigos. ¿Incluso? Sí, muy amigos. Una de las mejores personas que conocí hasta ahora, y aparte, bueno, músico, ¿no? Presente. Sí, señor, yo lo conozco también y doy fe de ello. Y a lo que iba es que, aparte de haber sido alumno de esos cursos, también en Llanera, que eres profesor en la escuela de allí, sí. Hubo un par de años que hiciste un curso de improvisación, sí, o de jazz, no sé. Bueno, encargóme la concejala que estaba entonces a hacer un curso y, bueno, llegamos a tener 100 alumnos el primer año. Y al año siguiente debemos superarlos, o por ahí andó, 90 y pico. Y bueno, hubo mucha gente, aparte de los profesores. La idea fue era mezclar profesores asturianos con profesores así de fuera. Y vino Gatío, vino Chacón, de fuera vino Noah Sey, que ahora están desde él. Batería impresionante. Vino David Pastor un año, Mateo Samuel vino otro, vino Andreas también, no sé si me olvidaba alguien de fuera. Israel Sandoval también vino otro año de guitarrista. Y después vino un año, bueno, de aquí estuvo Alfredo, ¿quién más estuvo aquí? Tuvo Dani Casillas, estuvo Jacobo también. Oye, Jacobo siempre está entre los lados, ¿eh? Jacobo me persigue. ¿Qué más estuvo? Pues no sé. Ah, estuvo de voz Celia Moore también, un año. ¿Quién? Celia Moore. Ah, Celia Moore, la cantante. Sí. Sí, sí, también estuvo allí. Y, bueno, comentábamos que había muchos alumnos, ¿no? Incluso sí, 100 alumnos, que me parece... O había muchos alumnos, y lo que pasa, como siempre, el tema de la crisis... Era cuando empezaba el año 2009, por ahí, que cuando empezaba todo, pues... Cortaron el grifo. Sí, fue una, ¿no?, pena, pero bueno, sí. Estas cosas... Es una pena porque... Eso primero que se recorta, vamos. Aquí en España... Y bueno, aquí en España, en cualquier sitio, lo primero que recortas y eso, claro. Bueno, en otros países no tanto, ¿no? En otros países la cultura... En Suiza metieron la música en la Constitución. Aquí no creo que la metan en la vida. ¿Metieron la música en la Constitución? Explícame eso. Sí, el derecho a la música en la Constitución, tío. El país. Incluyéronla el año pasado, me parece. Como otros derechos, uno de ellos, tener música. Claro, como tiene que ser. Pues, va a haber que ir a vivir para allí. No sé, no sé. Hace mucho frío, pero bueno. Oye, pero interesante. No lo sabía eso de la Constitución, sí, de sí, Suiza, sí, sí, con lo de la, yo, música. Yo no sé quién lo publicó por el Facebook, cuando se enteró uno de todo ahora. Sí, sí, me llamó la atención y pinché allí, y, sí, sí, efectivamente, que pusieron el... Pues vamos a pedir firmas para que la Constitución cambie y que todos tengamos música como un bien universal. A ver. ¿Qué falta que hace? Bueno, nos estamos yendo ya un poco de lo que estamos en el curso, porque quería hablar también del curso, que en Llanera estuviste 2 años, pero sí, bueno, se acabó la historia porque no había más pasta. Pero ahora vais a hacer un curso, ¿no?, en la academia que decías al principio, en la escuela, sí, esta, ¿no? Sí, explícanos un hay poco. Hay un centro educativo en Ciaño, que abrió este año, se llama People School, y nada, el chaval que lo lleva es un chaval así muy, muy activo y tal, y entonces, bueno, pues animo, que sé, hacíamos un curso o algo así, bueno, Alfredo, y que me lió un poco, pues sí, vamos a hacerlo el 20 y 21 de abril. Y el curso va a estar, bueno, aparte de hacer el curso de improvisación, va a estar bien porque vamos a hacer una jam session por la noche el sábado con los alumnos y el domingo el concierto. Va a ser un curso y algo más largo que esta entrevista, pero bueno. Pero comparándola con una entrevista normal, el curso también lleva un poco largo, ¿no? Porque va a ser desde las 10:30 hasta las 2. Un poco intensivo, digamos. Sí, 4 a 7, y después a las 7:30 hacemos la jam hasta que cansemos. ¿Y dónde hacéis la jam y el concierto? Eso iba a decir ahora. Vamos a hacer en Ciaño, hay un sitio que se llama Pampiedra, que hay un restaurante ahí que es, vamos, el que no lo conozca, le recomiendo que vaya. Y vamos a comer ahí también, y bueno, va a estar bueno. Pues digamos que mezclamos el jazz con la gastronomía, muy bien. Hombre, no hay nada mejor. Que pega muy bien. El jazz pega bien con todo y la gastronomía también, así que imagínate. Pues ya sabéis, tengo una memoria de pez, dijiste. El día 20 y 21. 20 y 21 de abril. Y el que se quiera apuntar, pues nada, que entre en la página de People School, que pida mi teléfono, el de Alfredo, y ya está. Abierto a todos los niveles, ¿no? Y todos los abierto instrumentos. Abierto a todos los niveles, todos los instrumentos, sí. Pues ánimo, chavales. Sí, hombre, hay que animarse. Pues uno de los que da el curso es, bueno, uno eres tú, como decías, y otro es Alfredo Morán, Nuestro gran Alfredo Morán, que estuvo por aquí en el tercer programa, sí, creo. Sí. Escucho vos yo. Más majo que yo que sé. Sí, sí. Alfredo es un cielo. Y tengo aquí un disco porque ellos tocaron este grupo, ¿no? Que tengo sí, aquí. Sí, sí, tocaron. Confluent Jazz. Que ya escuchamos aquí porque pusimos un tema también de este disco, casualmente. Uh-huh. Pero hoy vamos a elegir uno de Situla, que es de Alfredo, que es Rincones de Urbíes. Sí, de Urbíes. De Urbíes, perdón. Que Urbíes está muy conectado con Tolivia porque. Y otra actividad más que se hace en Tolivia, que se van dando desde Tolivia hasta Urbíes, una vez al año, que llega cuando son fiestas de Urbíes. Yo esas actividades eres, pero no las practico, lo de andar y eso no es lo mío. Entonces, claro, se nota que estás un poco fondón. Pero a mí cuéntamelo. No, hombre, es que yo lo de andar voy a dejarlo para cuando sea viejo, porque... Ahora tienes muchas cosas que hacer. Claro, algo tendré que hacer cuando sea viejo, entonces... Claro. ¿Y a cuánto está de Tolivia, Urbíes? Oye, pues creo que tardan 6-7 horas andando hasta llegar. Un cachín, ¿eh? Sí, creo que tardan... su tiempo, sí. Pues Alfredo es de allí, de Urbíes, y dedico estos rincones que vais a escuchar ahora mismo. Thank you. acabose. Estamos aquí hablando, Homero y yo, y nos pillas prevenidos. Esto era Rincones de Urbiés, que comentamos que suena un poco... No me imaginaba Urbiés así, ¿sabes, Homero? Yo ya, me lo imaginaba un poquitín más... menos flamenquillo. La verdad es que el tema es muy chulo, muy bonito. Este disco que ayer os comento toca Pablo Reñando la guitarra, Alfredo Morán la guitarra también, Joshua Kuhl... Bueno, en este tema no sé porque hay dos bajistas, Joshua Kuhl y Juan San Martín, este tema exactamente no sé quién de los dos toca, y Chema Fombona a la batería. Confluent Jazz. Sí, estuvieron también el primer año del festival. ¿Primer año que hubo cuatro grupos? Dos por día, ¿eh? Y el otro fue Jacobo con Risco. Jugador de fútbol, ¿no? El vibrafonista. Risco, ¿no? Risco estoico. Todo un Risco. Sí, se tuvo que tener, ¿no? Fueron los cuatro grupos que tocan el primer año, sí. Sí, claro, cada año tocaban cuatro grupos cuando eran... Sí, ahora este año fueron tres. Hubo tres conciertos y depende del... Si hay cuatro conciertos... Ahora es un... Sí, pero en tres días separados, comentamos. Sí, antes. Sí, ahora está... Y eso separado. Que íbamos a dejar el tema de Tolivia, ¿eh? Pero... Bueno, Tolivia da para mucho, hombre. De para mucho, que todavía tenemos discos aquí para poner de gente que pasa por Tolivia todo el programa. Habrá que hacer dos horas más. Sí, comentamos también, ahora la próxima audición que os vamos a poner es de un grupo francés que también estuvo en Tolivia, precisamente, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que estos estuvieron para el festival, estos vinieron en otra fecha y son un grupo que se llama Minuit Gibol y son franceses. Y curiosamente pasaron por Asturias y por Galicia porque iban a tocar a tres festivales de jazz de Portugal. Uh-huh. Y allí digamos que era donde tenían donde cobraban los cachés muy altos, por cierto, a ver si aprenden en España. Portugal está mejor pagado y pasaron por aquí pues eso, para aprovechar y conocer un poco y bueno, muy bien, la verdad que lo hacía muy bien y genial, gustaron muchísimo. ¿Y cómo muchísimo. Contactaste con ellos, con estos? Por medio de Mónica, precisamente. Ah. Mira, sale el nombre de Mónica que hablaste tú ahora ya, sí, sí. Uh-huh. Me mandó un email Mónica que iba a venir por aquí y tal, y dije, bueno, si se puede, sí, y salió. Claro, que los conocía de allí, sí. Sí, sí, que iban a venir por aquí. Sé que se quedaron en el, ¿cómo se llama?, en el albergue de Pola Elena, me parece, a cambio de tocar ahí también. Entonces, consiguieron allí para dormir, y no... Bueno, para los gastos. Con el trueque de tocar. Sí, con el trueque. Tocaron por la Lena, tocaron en Terras Tour, tocaron en Tolivia y no sé, tocaron alguna más. Y después se tiraron para Galicia y después se bajaron en Portugal. Sí. ¿Mm? Comentábamos que lo de los conciertos, la seguridad social y el paro en Francia funciona bastante mejor, ¿no? Lo que comentaron allí, bueno, lo que me comentaron a mí es que, vamos, allí funciona muy diferente todo el tema de musical. Ellos, del dinero que sacaban aquí, dejan una parte para la seguridad social, que se aseguran como músicos, y la otra parte se la reparten. Y después, cuando llegan a un tope de fechas, no sé, un número determinado, después tienen derecho a cobrar paro. Cosa impensable aquí. Aquí, vamos, aquí lo diría, que te echen al paro y después que toques. Va a estar muy chungo cambiar aquí todo, no sé. Habrá que cambiarlo. Tanto. Oye, tenemos que meter los músicos en política, a ver qué pasa. No, pero igual lo cambiamos, no sé. Sí, seguramente. Lo cambiaremos con nuestra música y nuestro arte. No sé. Habría que meter a alguien por ahí en política. Sí, que comentamos antes en qué cosas estás haciendo ahora. Pero... A ver, pues ahora... Bueno, te he metido en Sigón Llanera, por supuesto, dando clase. Estoy en un grupo también de folk que se llama La Pingarata. Y nada. ¿Qué eran los tiquitrinos? Sí, ¿no? Bueno, los tiquitrinos desapareció y bueno, después... Primero no íbamos a hacer nada, después, bueno, ajuntamos otra vez, bueno, y hicimos otra vez el grupo y tiramos. Y está Miguel Uria de aquí de Gijón con nosotros, un saludo, si nos está oyendo. Sí, sí, Miguel va a venir aquí al programa en breve. A ver. hay otro chaval que viene de Gijón que se llama Dani tocando la guitarra, y después nada, de la cuenca somos dos, Juan el trompeta y yo con saxo, y la flauta también que toco de flauta de madera. Después está Antón y Espósito. Espósito conocerá su de Cepello. Sí, sí. Uh-huh. Y me falta Antón también. Antón. Y Indalecio. Jolín, se me falta Indalecio. El cadenete. Bueno, pues vaya Big Bang, ¿no? ¿Cuántos sois? Hombre, somos... ¿Nueve? Ocho. Y con Tana, que tú lo tenemos de mesero, 9. La verdad que ahora dimos un poco de vuelta a tuerca al grupo, a la idea, ¿no? Suena un poco... Hay temas tradicionales también, pero bueno, hay un poco también ahí de... Por ahí de rock, de... Bueno, no sé. Cosines por ahí divertidas, ¿no? Muy bien. Y aparte de esto, ¿tienes alguna cosilla más o de... A ver, grupo, ahora mismo estuve liado también llamando a grupos para tocar para el Festival de la Cerveza. Que te cuento, que va a venir Javier Arias de León. ¿No conoces Javier Arias de León? A ver, Javier Arias, el que quedó campeón de Europa imitando a Luis Presley y su campeón del mundo. ¿No conoces a Javier Arias de verdad? Y un cantante. No, pero debería conocerlo por lo que veo. Tienen ahora un espectáculo, que ya tuvieron en Toledo también, que hacen un tributo a los Blues Brothers, el y otro, y es un... canta fenomenal. Show. Es un tío, canta jazz, canta... Pues Adrián Carrió estuvo tocando con él, ¿eh? Y ya te digo, es un tío, aparte que mide 2 metros o más... Grandote. Y nos va a hacer allí de Elvis. Y después va a venir también GPS... Que bueno, cuando llamé a Jacobo dije yo, oye, hoy no te llamo a ti, voy a llamar a tu mujer. ¿No? Y, ya bueno, era hora. Ya era, claro. La prove siempre va allí y tal, y bueno, este año va a tocar, y además GPS son este geniales. Año, ¿eh? Jacobo era de sufridor, es sí, decir, ahí está, este se año, sentarán el público y no tocarán. Que vaya a tomar una cervecina. Lo pasará mal porque él con lo que le gusta tocar, habrá que atarlo a la silla o... A ver, y después va a ir también... Bueno, voy a decir el nombre de ellos. Laura y Alejandro, porque el nombre es Onda Sonora en inglés. Son... Wave o algo así, bueno. Wave Song. Wave Song Hung Memoir, eso, como se diga. Y van a hacer también así versiones así modernas y tal. Y por la tarde tenemos Tonada, que van a ver Santiago, que ya estuvo también el jueves en Tolivia con David Varela. Va a ir Marilu Cristóbal y va a ir Celestino Rozada también. Que el día ese vamos a tener, vamos, toda la tarde ahí ambientada musicalmente. Oye, vaya agenda que hay en Tolivia, ¿no? Es más grande que la de Gijón. Hombre, ¿no? ¿En porcentaje? ¿Porcentaje por habitantes? Pues seguro que sí, no sé. No, hombre, Gijón está muy bien. Está bien, está bien, está chulo. Gijón... Si no hubiera venido ir a ver a Tolivia, a otro sitio iría a Gijón. A pesar de ser el Oviedo, ¿no? A pesar de ser... Oye, Gijón gusta más que Oviedo la ciudad, ¿eh? En eso no hay problema. Pues muy bien. Aparte tienes una Big Band, pero bueno, hablaremos luego. Vamos a poner sí, un poco de música verdad. Primero. Hablando un poco de folk, bueno, hay cosas así cercanas al folk, folk jazz, ¿no? De estos franceses que comentamos antes, que ya nos fuimos un poco... Uh-huh. Que se llaman Minuit. Unos chavales. Guiboyes. No sé cómo se pronuncia en francés. Guiboyes. Sí, tenían un cartel que era como si fueran como mineros vestidos. No sé, era algo de allí. Que hay otra anécdota de este grupo también. Cuando llegaron me dijo que tengo que saludar a los varones. Y dije yo, ¿a los varones? Y él, sí, me dijeron que en Tolivia que había varones. Y yo, no fui, engañaronte. Y yo, sí, que me lo dijo mi hijo, no sé quién lo había contado, los varones. Y yo, me caes, los berrones, y él, eso, los berrones. Claro, el francés, que querés decir claro. Berrones en francés, pues claro, no serían berrones, pero berrones. Pero tuvo el detalle, el probé. Pues bien, ¿y lo saludó? Sí, ¿no? Sí, estuvieron ahí olegario con él. Allí. Pues escuchémoslos, pues. Thank you. pick up, pick up. Señales horarias. Son las... Sí, hemos escuchado pues un tema que se titula George Clooney versus Dolly. Y de un grupo francés que mezclan folk con otras músicas, entre ellas el jazz, que se llama Minuit Gibolles, o algo así. Gibolles. Por ejemplo, o algo así. Gibolles. Poner la boca así y decir sí, sí. Minuit Gibolles. La I francesa. I. Sí. Y estuvieron en Tolivia tocando y haciéndolo muy bien. Sí, sí, muy bien, la verdad que sí. Yo quería hablar ahora de las big bands. Hombre. que molan mogollón. Mi pasión, las Big Bang. Acércate un poquitín al micro porque si no te pones ahí a 3 kilómetros y no te oigo. Ya me está dando el sueño. Claro, ya a estas horas tú ya estás en el tercer sueño, ¿no? Que Mero dirige pues la Big Band de la escuela, es, ¿no? Sí, tuvimos el otro día el concierto anual de la Big Band. ¿Qué instrumentos hay? Porque me imagino que será variopinta, no será una Big Band de estas, no, que tienes ahora, de a todo, ver, ¿no? Empezamos sin tener trompetas ni trombones, era solo flautas, clarinetes y saxos, y sección rítmica, con voz también, y ahora ya tenemos la Big Band estándar, con saxos, trompetas y trombones. Unos días van más, otros van menos, pero bueno, es lo que hay. Es una, como digo yo, es una Big Band de alumnos, y los chavales tienen que hacer más cosas, y oye, pues hacemos lo que podemos. Sí, lo que se puede, ¿no? Y la Big Band empezó en el año 2002. Bueno, en teoría empezó en el 2000, cuando el famoso Operación Triunfo de las Narices, fue un boom, como sabes, aquello. Claro, y nosotros estábamos dando clase y yo escuchaba los con esta Operación Triunfo y yo, jolín, pues, ¿qué se podría hacer para contrarrestar esto un poco, ¿no? De tanta publicidad que dan ahora de este programa y de la música comercial, que ya, como ya había poca publicidad, pues ahora más, ¿no? Y entonces de aquella, en la escuela no existía ninguna formación donde se juntaran todos los instrumentos. Y dije yo, me cago en la madre, pues vamos a ver. Voy a juntar. ¿No había a todos clases los... de combo? Aquella. Había, éramos pocos instrumentos y había, sí, a lo mejor talleres, había cosas así, pero una formación así de, yo qué sé, de 20 músicos, 30, no lo había, ¿sabes? Y entonces dije yo, jolín, pues vamos a juntar, voy a intentar juntar clarinetes, flautes, saxos y a ver qué pasa aquí, bueno. Y empecé a hacer arreglos de, pues lo primero, yo qué sé, de clásico, de Danubio Azul, de cosas así y tal. Pero bueno, veo que aquello que no pitaba mucho y de repente un día pues hice un arreglo de Blue Bossa y tocámoslo allí y empecé a coger por ahí la cosa y hasta hoy. Y hoy de mano costó un poco porque claro, meter el jazz de aquella había nenos allí de 11 años, 12 y tal. Y ahora nada, ahora están encantados con el jazz. Una anécdota también que muy buena que me pasó con la Big Band fue que tocando en para clásicos populares hubo un poco de lío porque Fernando Argenta preguntó si se podía hacer una actuación de la escuela y el director de aquella dijo que había una orquesta en la escuela. Entonces dijo, pues genial, pues que toque la orquesta. Y cuando fuimos a comer todos, que estaba él allí también, dije, mira, este es el director de la orquesta. Y estaba Fernando Argenta comiendo la fabada. Dije, no, es una orquesta, es una Big Band. Y quedó con la cuchara así, una Big Band. Y yo, sí, sí. ¿Y qué vais a tocar? Y yo, Blue Bossa. ¿Ah? Vamos, si lo pinchan en ese momento no sabrá. Y porque el otro, oye, ¿no me dijiste que era una orquesta? Y él, bueno, es que yo no entiendo mucho de música. Entonces, claro. Entonces, ¿sí, quién era el director de la escuela? El que estaba. Sí, bueno, cosas que son así técnicas, ¿no? El llama de orquesta, pues también, que más da, orquesta que tal, pero bueno. Pero entonces el tema fue que metimos un gol ahí, pero. Y salimos en directo para toda España. Bueno, qué guapo, ¿no? Sí. ¿Qué fue en Radio Nacional? En Radio Nacional, Clásicos Populares. Y después, en el año 2002, ya fue cuando hicimos la presentación que vino Andreas también. Aprovechamos que vino por aquí, hicimos un curso con él y bueno. Tocó con nosotros y todo, y siempre contamos el aniversario desde el 2002, ¿no? Coincidimos también con una Big Band, que ahora no me acuerdo el nombre del director, de Nazaré. No sé si te conocerás, que allí trompetista, lo pasé, no me acuerdo. Muy buena la Big Band aquella. Y vinieron por aquí de gira y... Sí, en Portugal hay y fueron por nivel, ¿eh? Fueron por Llanera y toquemos... Le pidió permiso para tocar un par de temas con ellos, me dijo que sí, que sin problema. Y nada, muy bien, muy majete. Lo pasaron, no me acuerdo cómo se llama el hombre este... Y ya te digo, y por la Big Band ya pasaron cantidad de chavales y de, bueno, de todas las edades también, ¿eh? Porque ahí en Llanera la matrícula está abierta, puede empezar cualquiera, con cualquier edad a tocar un instrumento. Y ahora mismo pues, tengo gente de 50 y pico años y chavales. Qué guapo pues, y eso, de 12, ¿eh? Sí, sí, sí. Mezclar edades, vamos, hay un ambiente muy sano y todos aprenden de todos. Sí, sí, está genial. Y en la escuela hay, de todos los instrumentos, ¿hay trombón? No. ¿En la escuela? Trompeta y trombón, por desgracia, no hay. Hubo trompeta, pero bueno, hubo una situación ahí de unos contratos que estaban un poco tal. Bueno, resulta que prescindieron de profesor de trompeta, una pena, de violín y cello y de acordeón también, de acordeón diatónico. ¿Violín no hay tampoco en la escuela? Hostia, pues una escuela sin violín, qué raro, ¿no? Me sorprende. Sí, bueno, lo que pasa, ya sabes, como era eso, o a lo mejor otra cosa peor, ¿sabes? Entonces, ahora los instrumentos que hay pues son flauta, clarinete y saxofón de viento. Hay bajo también eléctrico, hay guitarra, hay batería, y acordeón de piano también. Y después, bueno, hay... ¿Percusión? Canto y percusión está Leo, percusión y batería, Leo. Lo mismo. Y entonces, bueno, pues lo que hago es, con antiguos alumnos que colaboraron, pues siguen colaborando con la Bicón. A veces tengo 4 trompetas, 5, y a veces tengo 3, bueno, pues hay que apañarse con lo que haya. Sí. ¿Tuviste algún intercambio con la escuela en la que estuve yo, no? Con Barañáin, sí, ¿no? Sí, con Barañáin, sí. Ellos vinieron... Lo que pasa, ellos aquí no vinieron con la Big Band, ellos vinieron con coros, me parece, y orquesta o algo así. Ellos vinieron en época de Navidad y nosotros fuimos por allí con la Big Band. Ahí, no sé si fue mayo o por ahí, me parece. Uh-huh. Y la verdad que la escuela que tienen allí me impresionó, está genial. Sí. Yo creo que es la escuela más grande de Navarra, ¿eh? Madre, el local de ensayo que tienen allí para la banda, sí. ¿Cuántos metros cuadrados tiene eso? Es impresionante. No sé, pero ya es muy grande. Y sí. Yo conté como 12 trombones, ¿vale? Y flautas, ya no sé, si hay 12 trombones, flautas y clarinetes, tendrá que haber 20 o 30, por sí, lo menos. Pero tú piensa que, por ejemplo, hay muchísimos alumnos. El profe de trompeta, David, igual tiene 50 alumnos de trompeta. Sí, sí, claro. O más. Y es que lo mismo, o más. Nos explicaron allí que hay mucha tradición de charangas de y viento, todo esto. Sí, de sí. Viento. Y de piano solo tiene un profesor, me parece. Sí. Decía. Pero es que son clases también a grupo. En sí, grupo, sí, en grupo, son... pero no yo como aquí pianistas siempre tienen, no sé, una cosa... Porque los pianistas, el problema del piano es dónde encajarlos siempre, ¿sabes? ¿En qué agrupación te claro, refieres? En el momento que haya uno, pues claro, no quieren compartir nunca, ¿sabes? Lo que pasa es que allí lo que hacen los chavales es tocar en las orquestas, o sea, con el piano pues toca a lo mejor el papel de tuba, si no hay, o de cosas así, o... Sí, claro, hay que darles alguna salida, hombre, no quiere decir que no haya, pero... Y luego sí que tienen combos y entonces muchos pianistas van para combo... Es y complicado, porque si fuera clásico no habría problema, pero al estar en una escuela de música que se trabaja más que nada música moderna, pues es complicado también, pero bueno... Pero allí en Llanera ahora mismo están trabajando, sí, estamos metiéndolos en talleres y en la Big Band también, y siempre que hay que ubicarlos donde se pueda, claro. Muy bien, muy bien, hay que trabajar ahí duro con las Big Band. Claro. Pues vamos a escuchar a la Big Band de Llanera. Voy a poner un corte ahora y luego lo comentamos. Vale, vale, vale. We'll be right back. ¿Cómo nos aplauden a la Big Banda Llanera? Sí, ¿cómo son la Big Banda Llanera, no? Ya me gustaría ya. Tengo que confesar que mentí. No es la Big Banda Llanera, aunque yo creo que la Big Banda Llanera tiene más ilusión incluso que esta. Hombre, es un poquito más modesta. No nos gana nadie, vamos. Pero no, esto era la Big Band de Michel Camilo Big Band, que has traído, ¿no? Caribe. Y un tema que se titula Why Not. Y un tema de Michel Camilo también. Y me imagino que arreglado por él y, bueno, y todo por él. Todo por él, que un fenómeno. Sí, y comentamos pues eso, que en Llanera hay una Big Band muy maja con chavales muy jóvenes y con gente mayor y que... Sí, bueno, hasta hace poco estuvo César, que lo tenéis aquí, de trompetista, también. Tuvo una Big Band. César no está aquí ahora. Ah, sí. Como sí, comentamos antes que César creo que ahora no está en Radio Crash, pero sí, que la otra vez que habías venido a Radio Crash, que sí, habías estado una vez, él, sí. Estaba César haciendo un programa, que yo estuve también en uno de sus programas, no me acuerdo cómo se titulaba su programa, sí. Pero sí, que lo hacía los domingos. Sí, ¿eh? Los domingos, sí. Yo creo que estuve un par de veces incluso, con él y Paulino. Sí. Estaban los dos haciendo el programa. Y él tocaba la trompeta en la Big Band. Sí. Ah, de hecho, tienen ahora un grupo por ahí que anda enrulando, no me acuerdo cómo se llaman, Jazz Connection o algo así. Ajá. Están tocando, son alumnos de Llanera, andan por ahí tocando, sí, está muy bien. Sí, sí, mira, hay cantera ahí, que está saliendo gente tocando por ahí. Ya salió mucha gente por ahí tocando, sí, de nivel. Decíamos que incluso, joder, la cosa está tan jodida que incluso los arreglos los tienes que comprar tú de tu bolsillo, ¿no? O sea, no hay perres en la escuela para comprar los arreglos, ¿no? Alguno compro yo, alguno ahí también para comprar, pero bueno, sí, hay que... Ah, querías que no lo dijese, quizás. Hay no. que... Bueno, hombre. Era así a micrófono apagado. Si tiene que comprarse alguno, se compra también, ¿eh? Pero bueno. Eres como este del Salvador. Está jodidilla la cosa, está jodida la cosa. Sí, hombre, a ver, es normal también, ¿sabes? Porque hay que ahora mismo hay que tirar el carro todos y el ayuntamiento hace el esfuerzo ya de mantener la escuela también. Claro. Sí, que no hay poco. Exactamente. Tiempos, la verdad. Pues antes de que continuemos con más, porque nos va quedando poco tiempo, os voy a comentar la agenda del día. Voy a hacer una sección que sea la agenda de la semana. Pero no es de la semana porque es incluso del mes. Y esta semana ocurre una cosa muy importante para mí, porque presentamos el disco, os lo voy a recordar otra vez, y voy a empezar por ello. El jueves 4 de abril, pues a las 8 en el Centro Municipal de Pumarín Sur, pues presentaremos el disco La Voz del Árbol, que salió pues hace muy poquito tiempo, hace 10 días o así, que lo tenemos el disco ya y lo presentamos allí. Estáis todos invitados a ir al concierto, aunque bueno, las entradas son a 3 euros porque teníamos 300 invitaciones y ya las hemos gastado. Somos así, tenemos donde gentes y ya las invitaciones nos han agotado, pero bueno, por 3 euros... Nada, muy barato. Aunque son 50 butacas nada más las que quedan, así que ¡ánimo! Ya da libre también la zona VIP, me parece. Sí, la zona VIP, sí, también está libre. Y bueno, lo he dicho, menos cachondeo, pero este jueves a las 8 de la tarde, pues presentaremos el disco en Pumarín Sur. Os voy a comentar también que el CAG, que es el colectivo asturiano de jazz, pues hace una serie de actividades, entre ellas pues las jam sessions, un boletín que tenemos, que os podéis suscribir si queréis, pues entrando en la página colectivo asturiano jazz. No. Yo me suscribí hoy precisamente. ¿Sí? Pues os lo mandan, ya no tenemos sé. Facebook también y os lo mandan gratuitamente. Pues hoy ya me suscribí yo, sí, sí. Y trae pues información muy chula, y entonces voy a leer cosas que pone aquí. Bueno, primero hay un concierto. El CAG ha organizado una beca para, digamos, músicos que empiezan a tocar jazz. No son jóvenes promesas, porque se me iba a salir esa palabra, pero eso es una chorrada porque es para gente mayor también. Pero es que en este caso, que es Iker Sánchez, que es contrabajista, es un chaval muy joven de 16 años que toca el contrabajo, ya lleva desde los 7 años tocando. Y la verdad es que toca muy bien, tanto clásico, ha ganado premios en clásico como jazz. Entonces, lo que os comentaba es una beca pues destinada a gente que empieza a tocar jazz para que pueda tocar pues con gente que ya son profesionales o que ya llevan tiempo tocando jazz. Y el viernes 12 de abril, a las 8:30 en el Conservatorio de Música de Avilés, pues va a tocar, bueno, fruto de esos ensayos que ha hecho con músicos del CAG, estará Javi Rubio al saxo, Jacobo de Miguel al piano, Fernando Ares a la batería y Iker Sánchez al contrabajo, que es el becado, digamos. Entonces, si queréis, pues ahí podéis ir a verlo. También comentaros que, bueno, hay dos jams al mes siempre del CAG, y tocan el segundo y el tercer miércoles de cada mes. El segundo miércoles, miércoles 10 de abril, pues será en el patio de La Favorita a las 10 de la noche. Y allí estaremos pues Miguel Gallego, Cristina Montul, Horacio García, Manuel Molina y yo, abriendo la Jam Session y luego abierta a todo el mundo que quiera tocar. Y el miércoles 17 de abril, que es en el Blanco Satén en Oviedo a las 9, estará John Falcone tocando el fagot. John Falcone, que estuvo la semana pasada aquí poniéndonos música de fagot jazz, que nos sorprendió un montón. Y muy interesante, pues eso va a haber que ir a verlo, ¿eh? Que es el coordinador de la Jam también, John Falcone, en ese día. Alfredo Morán a la guitarra, Joshua Kuhl al contrabajo y Ethan Winogran a la batería. Eso será el miércoles 17 de abril a las 9, a ver si va Mero, se anima y toca alguna cancioncilla por ahí también. Porque hay un repertorio que está colgado también en la en el Facebook. Sí, empieza muy temprano para mí, pero bueno, a ver si puedo. Empieza muy temprano, ¿eh? Lo tuyo, tú tocarías a las 3 de la mañana o sí. ¿No? Sí, no, pues trabajo hasta las 10, tío. Ah, ¿lo dices en serio? Pensé que le diera... No, hombre, pero vamos a ver, el de las 10 de aquí de Gijón, ¿qué me dices? Llego a las 10 y media, tampoco. No, no, porque a las 10 de abril. Oye, no, no, abre el grupo. A ver, yo voy a hacer... yo ya por ahí pillé a alguien y dije que hay que hacer una en Tolivia. Y me dijeron que se... Creo que se va a hacer una. ¿Una cada 5 años? Una ya, por lo menos. Hombre, yo entiendo que no se haga como todas las semanas que hagáis aquí, que todo el día queda un poco, o sea, lejos, todo el día pero queda un poco... una en un to, en todo el año. Hombre, si pones ahí un también una pensión rural para que nos podamos quedar ahí todos. Hombre. Queda, bueno, hombre, ahí abrimos la iglesia, dormís en la iglesia, ¿no? Pues ahí. Eso sí podría estar... Pero bueno, una hay que hacer en Tolivia, ¿eh? A ver... Sí, sí, pues eso está hecho, hombre. Hay que ir a una por lo menos. Y hablaremos. Os sigo comentando, hay más cosas aquí. En el CAG también aparece que lo que comentamos antes, el primer taller de armonía e improvisación en Beepo School. Muy bien. 20 y 21 de abril de 2013. Hay que animarse, hay que animarse. Hay que animarse, taller. Chicos. Sí, sí. Y chicas. Pues os voy a comentar más cosas porque hay conciertos y todo. Este boletín del CAG es genial, es la hostia. Pues nada. Tenéis el 10 de abril a Juan de Diego Tracas en el Centro de Cultura Antiguo Instituto, que es el día de la Jam Session. El día 12 de abril, lo que os comentaba, el concierto extraordinario de la primera beca en Avilés, en el Conservatorio a las 8. El 17 de abril, que es la semana siguiente, pues otra vez Jam Session. El 18 de abril toca Entre Líneas Cuartet en el Patio de La Favorita. El 20 de abril, en Blanco Satén, tenemos a Orestes Barbachán Latin Jazz. ¿Qué os parece? El 25 de abril en el Alambique, en Gijón, tenemos a Alfredo Morán Cuarteto. Hay más conciertos, pero yo no tengo más información que esta, que es la que leí. Y el jueves 4 de abril, la voz del árbol. La voz y, del árbol. Que no falte. Sí, señor. Otro más para la colección. Muy bien. ¿Ya tienes otro disco para la colección? Sí, sí. A ponerlo ahí... Para no quitarle ni el plástico. ¿Eh? No, hombre, el plástico creo que lo quito. Nada más que salga de aquí, voy a ir escuchando en el coche. Muy bien, me parece muy bien. Lo que sí podemos escuchar ahora, después de este rollo que os he metido, es a Kim García, que es un contrabajista gallego que yo he puesto ya aquí en el programa. Y dirige Big One también. Dirige Big One, mira, no lo sabía yo eso. Estuve hablando con él yo cuando fue a Tolivia, sí, señor. Sí, que tocó en Tolivia. Y aquí es su último disco, que es Kim García Trío, con... Pues con Noli Torres a la batería y con Jacobo de Miguel. Sí, señor. Y os voy a poner el primer corte, como se suele decir, que se titula Falco Peregrinus, este disco que es todo sobre pájaros. Sí, cuando cuando me mandó el cartel Antón, que es el que me hace los carteles a mí, que me puso ahí el pájaro, dije yo, llámelo, tío, tú montaste un cartel sobre otro, ¿qué hiciste aquí? Y él, no, hombre, ya que... El título del disco y el día de los pájaros. Y yo, no sabía. Vale, vale. Y no, me molé mucho el cartel a King, ¿eh? Sí. Uh-huh. Pues vamos a escuchar ese tema. Thank you. Estás en Radio Crash, La Voz del Árbol, hoy compartiendo el programa con Mero Gutiérrez. Un placer poder estar con él y charlar. Igualmente, hombre. De Tolivia, de cursos y de cosas. Y de todo. Y de historietas del abuelo Cebolleta y no sé qué. Y acabamos de escuchar a King García, trío, con Jacobo de Miguel y Noli Torres a la batería. Un tema que se titula Falco Peregrinus. Y antes de acabar, pues... Hola, un saludo aquí. Vale. Antes de acabar, Mero, quiero preguntarte, pues bueno, las dos preguntas que siempre hago a mis invitados, las dos preguntas típicas y horteras, sí, pero bueno, son inevitables debido a que el programa se llama La Voz del Árbol. Entonces, pues nada, hay que decantarse por un árbol. ¿Y tú por qué árbol te decantas? Pues yo, pues, por el manzano, venga. ¿Por el manzano? Sí. ¿Por qué? Porque la manzana es muy importante para Asturias, amigo. Para la sidra. Y hay que hacer sidra a punta pala, para que no falte la alegría en esta tierra, por lo menos. Sí, señor, que no falte la alegría nunca. Pues mira, es un árbol que todavía nadie había cogido y bueno, te lo dejamos para ti, ¿vale? Al final haremos un bosque con todos los árboles que va cogiendo la gente. Muy bien, muy bien. Que va a ser muy interesante. No es una idea, se me acaba de ocurrir, pero es una chorrada importante, ¿no? Sí. Podría ser. Bueno, y luego, pues, la otra chorrada es la voz. La voz, bueno, pues en este caso voy a coger a Tony Bennett, que es una voz que me encanta. ¿Por qué? Porque canta muy bien. Porque canta muy bien. Y todavía, creo que vive todavía, sí. Debe ser de los pocos que quedan vivos. Sí, me has pasado aquí un disco que tiene pinta de ser mayorín, claro. Sí, sí, sí. Y pues igual ponemos un poquitín antes de despedirnos, sí. Y tú luego ya nos despedimos, ¿vale? Vale. Y lo que pasa es que no sé, tiene dos CDs aquí, no sé si el uno este, ¿eh? Porque no lo pone. Porque queremos poner Body and Soul, ¿no? Que sí, el 3. Es que no sé si es el segundo CD, ¿eh? Puede ocurrir una catástrofe aquí. A ver qué pasa. Y si no, pues nada, que sea lo que Dios quiera. A ver si lo lee. Bueno, son todos los temas, están muy bien todos, no pasa nada. De momento ya ni lo lee el disco, entonces empezamos bien. A ver, ¿será DVD? Ah, puede ser. Claro. Es que uno y DVD. Estos modernidades. Sí, que todavía no ubico bien el DVD, por cierto. No, es que no lo lee bien este lector. Ah, es que hay uno que es DVD, sí. Sí, no, pero ya está solucionado. El 3, aquí... Ahora con tanta modernidad. Con tanta modernidad seguimos con CDs, Dios mío. Aquí que hace un dueto con nuestra amiga, ¿no? Que en paz descanse, la Ami... Ami One House. Como las lavadoras, decías tú. La marca de la nevera que había antes. Eso, neveras. Pues ahí va, Body and Soul. My heart is sad and lonely. For you I sigh, for you, dear, only. Why haven't you seen it? I'm all for you, body and soul. I spend my days in a hunger and wondering why it's been wrong. I tell you, I mean it. I'm all for you, body and soul. I can't believe it, it's hard to conceive it, that you turn away romance. Oh. Are you pretending it looks like the ending, unless I could have one more chance to burn down? My life a wreck you're making. You know I'm yours, for just a taken. I gladly serve you, myself to you, body and soul. Are you pretending? It looks like the ending. Unless I can have one more chance to prove, dear, my life a wreck. You're making it. You know I'm yours. Bueno, qué mejor colofón que escuchar a Tony Bennett haciendo un dueto con Amy Winehouse, con un Body and Soul, una de las mejores baladas jamás escritas. Qué bien hablaste ahora. Pues nada, darle las gracias a Mero por compartir estas dos horas con él. Ha sido muy grato y... Jolín, ya pasaron dos horas. Sí, qué rápido. Qué rápido. Tenemos un poquitín de sueñín, pero bueno. Jolín, sí. Pero ha estado bien. Nada, pues gracias a vosotros, pues, y bueno, cuando queráis, pues estoy aquí otra vez, sin problema. Pues muy bien, un abrazo fuerte y nos vemos, ¿vale? Y suerte con el disco, tío, y que... Pues muchas gracias, Mero. Y con la actuación y con todo, ¿vale? Venga, gracias. Venga. Y hasta el lunes que viene, amigos.